Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una medida que ha tomado el Gobierno Nacional por decreto que vuelve varias décadas atrás en lo que es el manejo de los gobiernos democráticos de las Fuerzas Armadas. El presidente derogó por decreto una resolución del expresidente Raúl Alfonsín de 1984 que ponía límites a la autonomía de los jefes de las Fuerzas Armadas y ahora les restituye facultades que eran propias del ministro de Defensa a esos jefes militares. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el exministro de Defensa, Agustín Rossi, actual parlamentario del Mercosur. Hola Agustín, Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pepe? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, Agustín, ¿este decreto qué hace? Es la primera medida que toma un gobierno democrático desde la recuperación de la democracia en 1983, que va en el sentido contrario de garantizar el control del poder civil sobre las Fuerzas Armadas o el gobierno civil de la defensa. Lo que hace la medida es darle mayor nivel de autonomía a las Fuerzas Armadas a la hora de tomar decisiones, delegando disposiciones que estaban, no facultades que estaban en cabeza del ministro, en los jefes de cada una de las fuerzas. Entre las más importantes, los traslados, los nuevos destinos, la formulación de la plana mayor de cada una de las fuerzas. Cuando estábamos con anteriormente todo el generalato, las designaciones de los lugares que ocupaban los generales eran designaciones del ministro. Ahora se convierte, hace un nuevo término que es la conducción superior, que el decreto no lo define, pero se presupone que va a ser más restringido que la totalidad del generalato como teníamos anteriormente. Lo que la democracia argentina ha tratado de construir durante todos estos años es garantizar los mecanismos para que efectivamente las Fuerzas Armadas estén bajo la conducción del poder civil. Y eso significaba, bueno, que la concentración de la toma de decisiones estaban en el rango político, en la administración política, fundamentalmente en cabeza del ministro. Ahora estas decisiones van a pasar a manos de alguna parte de estas decisiones se delegan en manos de los jefes de las fuerzas y eso va a tener mayores niveles de autonomía y va a redundar en mayores niveles de autonomía para las Fuerzas Armadas y va a ser más compleja la conducción por parte del poder político. Agustín, ¿y esto podía haber sido algún reclamo, algún deseo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas que no estaban muy contentos con el manejo de la defensa que hacía el gobierno anterior? No lo sé, digamos, ¿no? Porque esto no es nuestro. Lo que se modifica es un decreto del año 84 del presidente Alfonsín. Por eso digo que tiene desde el punto de vista simbólico también mucha gravedad. En el sentido de que esto fue una construcción no de un partido político, no de un espacio político, sino una construcción de la democracia argentina. Si usted le pregunta, el ejército nació junto con la patria, ¿no? 200 años, o sea que el peso corporativo es un peso muy alto. Ahora, ¿cuál habrá sido la decisión? Si fue una decisión producto de un pedido implícito de las fuerzas o fue una decisión propia del poder político, la verdad que no conozco, no sé cómo fue. Sí sé que el resultado es un resultado de un retroceso por parte del poder civil en la conducción de la política de las Fuerzas Armadas. ¿Qué, por ejemplo, no podrían hacer, a pesar de este decreto, los jefes de las Fuerzas Armadas? Bueno, primero la designación de los jefes de las fuerzas sigue estando en cabeza del presidente de la nación y supongo yo que un estado mayor mínimo de 3 o 4 debe estar en manos del ministro, o debe quedar en manos del ministro, pero bueno, no está definido, el decreto dice conducción superior y no define cuál es el alcance de esa conducción superior. El resto de las designaciones estarán en manos de los jefes de la fuerza. Y obviamente que los ascensos también quedan en manos del poder político porque los tiene que analizar el Senado de la Nación. Pero el tema es el siguiente. Usted tiene varios generales, pero un general de inteligencia es uno solo. Y si te tiene que definir, lo designa usted o lo designa el jefe del Estado Mayor. No es que cuando yo fui ministro, los jefes de Estado Mayor no participaban en el diseño de esta, uno en general trabajaba en forma conjunta, pero la relación en esa la relación de poder en ese diálogo, en esa búsqueda, en ese encuentro de consenso, era una relación de poder que se presuponía y que estaba perfectamente claro y explícito, que la última palabra la tenía el ministerio. Agustín, ¿por qué es importante que la conducción de las Fuerzas Armadas esté en manos del poder político y de los civiles? Bueno, entre otras cosas, por una cosa muy básica, ¿no? El único poder que tiene legitimidad popular es el poder político. Es el único que va a elecciones y es en el cual confían los argentinos. Entonces, la conducción de la política de defensa no puede estar autonomizada de la política de quien gobierna en la Argentina. Históricamente lo que sucedía con el Ministerio de Defensa es que el ministro era casi un representante de los militares ante el presidente. Y vino a hacer justamente esta política de la conducción civil sobre las Fuerzas Armadas es que el ministro fuese el representante del presidente ante las fuerzas y fuese quien determinase en términos generales y en última instancia la política general en materia de defensa. Entonces, si usted decide que la política de defensa tiene que ser concretada y concentrada y llevada adelante por las Fuerzas Armadas, es lo mismo que pensar que el ministro de Seguridad tiene que ser el jefe de policía. Entonces, autonomiza claramente esas áreas son de difícil control por lo que significan cuando tienen este nivel de autonomía, ¿no? Agustín, la última. El presidente Macri dijo que las Fuerzas Armadas habían sido ignoradas por el Estado en los últimos años. ¿Usted como ex ministro qué dice? No, es una mentira eso. Nosotros llevamos adelante una política de integración de las Fuerzas Armadas y hacia el proyecto de nación muy fuerte, que tenía varios ejes. Uno de los ejes era el fortalecimiento de la industria para la defensa, el otro de los ejes era el control del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea con la radarización de nuestras fronteras, la participación de la Armada en el litoral marítimo y obviamente su proyección a la Antártida, el ejército recorriendo y estando presente en distintos lugares, fundamentalmente fortaleciendo la presencia del Estado en zonas de frontera, la participación de las Fuerzas Armadas en todo lo que significan las misiones de paz de Naciones Unidas, el abordaje de los nuevos desafíos como la ciberdefensa, así que el impulso a todos los desarrollos científicos y tecnológicos, el que la jerarquización de la capacitación y la formación de los militares en la Argentina. Me parece que es un discurso hecho de ecuación, sin ningún tipo de fundamento. Lo que no hizo el presidente Macri, que podría haber hecho en ese lugar, es definir cuáles son los ejes futuros de la política de defensa. Salvo que uno crea que uno de los ejes futuros es el de la política de defensa, es combatir al terrorismo internacional con las Fuerzas Armadas Argentinas, tipo ISI, con lo cual yo creo que sería un gravísimo error porque es meternos en un conflicto del cual no somos parte, ¿no? Agustín Rossi, gracias por el contacto con Farco. Bueno, gracias. Hasta luego. Hablamos con el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que actualmente es parlamentario del Mercosur.